deja la casa, el comal, la litera, se deja encendida la televisión, se dejan los besos detrás de la puerta, se intenta de nuevo volver a empezar. José, José, vení a ver qué bien me quedó la manta. Voy. ¡Caramba! Beto, qué buen trabajo hiciste. Ah, ¿verdad? De segurito a Elena le va a gustar. Ángela, vámonos rápido, que quiero llegar con tiempo para poner la manta antes de que la gente empiece a llegar. ¡Vamos, tranquilo, vamos! Tranquilo, Beto, tranquilo. Hay más tiempo que vida. Ajá. Y voy por la abuela y nos vamos. Claro, sin José, porque como el señor no quiere ir, se va a quedar solo en el hostal. Ay, mujer, si todos nos vamos, ¿quién atiende el hostal? Ay, sí, ya sé. Dame un beso. Y vas a poder pasar todo el día sin mí. Lo voy a intentar. ¿Cómo sos, Abuela, ¿dónde estás? Vamos, que Beto está muy ansioso. Aquí, hija, aquí. Estoy en el cuarto. Abuela, no quise interrumpir. Tranquila. Solo quiero hacer una oración antes de salir. ¿Me acompañas? Claro. Indícame tu camino, Señor. Enséñame tus sendas. Que en mi vida se abran caminos de paz y bien. Caminos de justicia y libertad. Que en mi vida se abran sendas de esperanza. Enséñanos tus sendas, Señor. Protégenos en el camino. Vuélvete hacia mí, Señor. Y ten piedad. Aquí está, te confío mi carrito, Ángela. Lo cuidas, ¿ah? Ah, José, qué pesado. Ya te dije que sí. Lo voy a cuidar como mis ojos. Además, aquí voy yo, por si ocupan un hombre fuerte que defiende a estas mujeres. Ya oíste, José. Quédate tranquilo, con Beto vamos más que seguras. Abuela, eso fue en broma, ¿verdad? Abuela, yo la conozco, yo sé cuando se está burlando de mí. No me bueno, gusta que se burle. Bueno, ya vamos, que aquí todos nos sabemos cuidar bien. Adiós, que les vaya bien. ¡Saluden a la gente! ¡Hola, hola! ¿Cómo amaneció esta preciosa mujer? ¿Cómo está el apetito? Te hice unos huevos revueltos. Se ven riquísimos. ¿Y entonces esa carita? Es que no sé si tengo hambre. ¿No te parece raro que no hayan llegado Marijó y Martín? ¡Ay, don't worry! Quizá decidieron pasar la noche en algún lugar. Sí, pero nos hubieran avisado. Quédate tranquila, ahorita aparecen. Por cierto, ¿qué pasó con Luis y Jairo? No van a venir, ¿verdad? Ay, es cierto. Se me olvidó contarte, muy temprano tuvieron un allanamiento y no van a venir. ¿Otra vez? Pues sí, pero esta vez sí estuvo fea la cosa. Me dijo que los dejaron sin computadoras y muchos de los archivos físicos los quemaron. Uy, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo van a dejar de perseguirnos? Cada vez esto se pone peor. A ver, chinita, que la preocupación no te quite el hambre. No es que se te va a enfriar el desayuno. Sí, además todavía tenemos mucho trabajo. Ay, tranquilo, tranquilo. ¡Ahí viene otro auto! Ya vengo, mi amor, no te muevas. ¡Deténgase, por favor! ¡Ayúdeme! Dios, que alguien pare, por favor. Dale más velocidad, Ángela. Así vamos a llegar al anochecer. Ay, bueno, mi hijo, ¿y qué quiere? Ya voy a 60, ¿no puedo ir más rápido? Ay, Beto, ¿qué dice? No interrumpa, Angelita. ¿No ve que es muy peligroso molestar a una persona cuando está concentrada? Ay, abuela, ni que fuera una competencia esto, concentrada. Cuando yo sea grande, me voy a comprar un carro de esos que salen en la tele. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué es eso? Es una señora, y parece que pide ayuda. Para, hija, para. Esa mujer necesita ayuda. Ay, no, abuela. ¿Qué tal que sea un engaño y nos quiera asaltar? Hay muchos delincuentes por esta zona. Pero está herida. Si José no me hubiera recogido del camino, yo me hubiera muerto. Ay, gracias, gracias, al fin. Ayúdame, aquí tengo a mi marido. Está mal herido. Nos asaltaron. Dios mío, ¿pero qué les pasó? Su cara está golpeada. Vení, Beto, ayúdame. Voy. Vengan, aquí está mi marido. Ya vamos. Virgen de los Ángeles. Dios. Hay que llevarlo al carro. Sí. A ver, Beto, Ayúdame. Pero es que, ¿qué le hacemos? ¿Lo podemos golpear más todavía? Vamos al carro, llevémoslo. Sí, sí, está bien. Pero, ¿qué les habrá pasado? ¿Pero qué les pasó? Y están lastimados. Lo mejor es llevarlos al hospital. Ay, Virgen del Camino. Pero, claro, si es la muchacha del puesto, es la pareja de la motocicleta. Ay, ¿sabes? Ahora sí estoy preocupada. Debieron haber llegado hace mucho tiempo. La verdad, sí. Ya me preocupa. Esperemos un poco más. Si no se reportan, lo mejor es salir a buscarlos. Hola. Sí, hombre, ¿cómo estás? Aquí los estamos esperando. ¿Qué es? ¿Pero cómo así? ¿Están bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde? Ricardo, ¿qué pasa? Ok, sí, tranquilo. Si necesitas algo, me avisas. Adiós. ¿Quién era? Beto, dice que están en el hospital. Encontraron una pareja en el camino. Estaban muy golpeados y los llevaron al hospital. No, es Marijo y Martín. Estoy segura que son ellos. Elena, espera, yo te llevo el carro. No, mejor tú te quedas. Todavía hay mucho que hacer. Voy más rápido en bicicleta. Sí, claro, más rápido en bicicleta. Ojalá y no te falle. Mire, señorita, le digo que están golpeados y necesitan ayuda. Y yo le digo, señorita, que sin papeles no los puedo atender. ¿Quién va a responder por ellos? Ya le dije que soy yo. ¿Es familiar? No. Entonces no puede. Ay, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ya regresamos con Pueblo de Paso. Son ríos de gente que cortan los ríos. Son hombres, mujeres, testigos del sol.